Qué bueno, estamos en la terraza de las oficinas de una empresa que se llama VCell, un distribuidor muy importante de equipos de telefonía, equipos móviles en Venezuela. Y ellos están alojando en este momento la visita de representantes de una novedosa empresa fabricante de móviles que se llama NYX. Para facilitarnos el trabajo, vamos a permitir darles el nombre anglosajón NYX, que suena muy bien además, NYX Mobile. Y aquí está Jorge Wagner, el Chief Operating Officer, el vicepresidente de operaciones, digamos, de la empresa. Y con nosotros también está Daniel López, un amigo de hace muchos años, que es el gerente comercial y director de VCell. Exactamente. Y vamos a hablar entonces directamente de NYX. NYX. ¿Qué hacen? ¿Qué hace NYX? Vamos a empezar por ahí y vamos a escuchar la voz de Jorge Wagner, después de recordarles que estamos aquí gracias a Java Reales, frente a la consola en el estudio, Omar Bielman en la postproducción y Denis Torrialba en la coordinación de programación de 95.5 FM. Jorge Wagner, ¿qué hace NYX? Bueno, primero buenas noches. Nosotros somos un fabricante de teléfonos celulares enfocados en llegar a todo tipo de consumidores. Tenemos teléfonos desde gama baja a gama media y gama alta. Somos una compañía que traemos un producto novedoso, innovador y de última tecnología. ¿Y la empresa dónde nace y dónde está en este momento? Lo que llaman el cuartel general, los headquarters. Nuestra empresa nace en Estados Unidos. Somos una compañía con operaciones en Centroamérica, Estados Unidos, Sudamérica. Tenemos, por supuesto, nuestra fábrica está en Asia. Nuestro personal humano en su mayoría es coreano. Y el ensamblaje de nuestros teléfonos se hace en China, ¿no? Los dueños de la empresa, entiendo que tú mismo eres parte de la empresa también, eso me parece excelente, siendo tan joven y en ese cargo tan importante que tienes en NYX. ¿El resto de los accionistas están todos basados en Estados Unidos o de qué regiones del mundo han decidido invertir en este proyecto? Somos, los accionistas de esta compañía somos ecuatorianos, estamos en diferentes partes del mundo, pero somos latinos, ¿no? Y entonces ya sabemos qué hacen, dónde están y quiénes son. Por lo tanto, lo que queremos ahora es conocer a los sexy, que son, curiosamente, como ocurre mucho en estas décadas, los aparatos. Lo que presentan en esta oportunidad es amplio, 20 modelos que van desde lo más económico, pasando por la gama media también, y también smartphones de alto rendimiento, incluso un par de tablets, entiendo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por lo más económico? Describe uno de los modelos típicos y ahora le voy a permitir a Daniel López, que como él es el que va a encargarse de presentar eso al mercado, nos diga que le ha llamado la atención de uno de los modelos económicos que tiene NYX. Bueno, gracias Peter. Ante todo te saludo a toda tu audiencia. Buenas noches a todos. Bueno, una de las cosas más importantes de esta marca es que sencillamente es accesible a todos los mercados. Los teléfonos más básicos, hasta los teléfonos de la línea Hyte, tienen dual SIM, o sea que podemos tener hasta dos operadoras en cada teléfono. Tienen cámaras, dependiendo del modelo, tenemos cámaras que comienzan desde 1.2 hasta 8. Tenemos teléfonos de la línea Hyte que tienen Android 4.0 con tecnología muy moderna. Los teléfonos incluso vienen en todos los sabores. Tenemos teléfonos con 6, 7 colores, teléfonos que se le cambian las carcasas. Teléfonos que se pueden utilizar con 16 gigas para tener MP3, o sea, una gama de productos que realmente pueden llegar a cualquier mercado. Pero la cosa más importante de todos estos productos es lo que llamamos la mensajería instantánea. Podemos hacer pin a pin, nick a nick, sencillamente de manera ilimitada con un plan básico de 30, 20 bolívares con cualquier operadora del país. Evidentemente lo que queremos hacer con esto es llegar con mensajería instantánea, que es para todo el mundo, a un mercado que desea tener mensajería instantánea, pero quizás no tiene el poder adquisitivo para comprar un smartphone. Estamos hablando de que un teléfono con mensajería instantánea puede estar costando un tercio de lo que vale cualquier smartphone del mercado, y eso es lo que lo hace muy interesante para el mercado de Venezuela. Tú estás hablando de teléfonos económicos y me imagino, vamos a ser generosos, teléfonos que valen menos de 500 bolívares. Un teléfono de menos de 500 bolívares que no tiene 3G puede manejar un sistema de mensajería instantánea y vamos a decir el famoso PIN. Asimismo, como eso, sin necesidad de tener exactamente datos y eso, o si necesitas datos, por lo menos de algo. Mira, sí necesita tener un plan de datos. Como te comentaba Daniel, puede ser un servicio prepago. Se maneja sobre... el funcionamiento es a través de su red GPRS, pero es muy sencillo, muy liviano y no te consume muchos datos, que es lo importante, ¿no? Lo que lo hace económico y atractivo al consumidor. Sí, yo me imagino, ya que estamos hablando desde Venezuela en esta oportunidad, un plan de datos, el más económico en Venezuela, estamos en el orden de los 30 bolívares, y por lo que estoy escuchando y he leído, aparentemente esos 30 bolívares no se consumen ni siquiera utilizando este sistema, que ya hablaremos más adelante sobre esto que permite la marca NYX en sus teléfonos de comunicarse de manera directa con este sistema de mensajería instantánea. Vamos a la gama media. ¿Cuál destacarías, Daniel López, en tu caso, en esa gama? Bueno, en la gama media tenemos teléfonos que tienen televisión, que tienen, de hecho son excelentes para todo lo que es la televisión abierta. Todos los teléfonos, como decía, tienen una capacidad de memoria bastante expansible, pero la gama media también es precisamente la gama que tiene el producto de mensajería. Esto es una gama, tú hablabas de un producto de 500, 600, son productos que realmente van a tener un valor en el mercado muy bajo con toda la comparación de beneficios que va a tener para los clientes. A mí me gusta mucho el teléfono WAC, que es un teléfono muy juvenil, un teléfono que incluso la carcasa se voltea y se convierte, es un teléfono que tiene la propiedad de doblar la carcasa y convertirse en un teléfono para gente que le gusta escuchar música y además tener un teléfono con todas las bondades de toda la tecnología que nosotros ofrecemos. Ah, caramba, Daniel, yo antes cuando dije en la línea económica que el aparato costaba menos de 500 bolívares, no me esperaba que tú, hablando de la línea media, me dijeras que el teléfono estaba entre 500 y 700, 500 y 600. Por lo tanto, la gama económica aparentemente está por debajo. Correcto. Podemos tener teléfonos en las tiendas que van desde 350 hasta 500 bolívares, dependiendo de las características de cada teléfono. Esos teléfonos tienen también, los económicos, repito, el sistema de PIN, ¿sí? A ver, explícame eso. No, los teléfonos de gama ultra baja, que se les llama, son teléfonos realmente sencillos, con prestaciones, por supuesto, son teléfonos de barra, bueno, también teléfonos QWERTY, con cámara, radio FM, MP3, pero no tiene el servicio de mensajería. Ya me esperaba eso, sí, claro. A ver, yo también estuve viendo los catálogos y encontré que muchos de los modelos que ofrece NYX cuentan con la posibilidad de colocarle dos SIM cards, es decir, dos líneas telefónicas, dos números telefónicos. Lo estoy dando por hecho, ya me dirán cuáles sí, cuáles no. Pero lo que me gustaría saber, porque hay bastantes teléfonos por ahí, especialmente tapa amarilla que llaman en Venezuela, que cuentan con esa posibilidad, pero no se pueden usar simultáneamente los dos números. Hay que apagar el teléfono, hay que salirse y entrar y toda una cosa de ese tipo. Cuéntame de qué manera funciona el sistema con dos SIM card en los teléfonos de NYX, por favor. Mira, nuestros teléfonos afortunadamente sí funcionan al mismo tiempo. Tú puedes hacer y recibir llamadas por cualquiera de las dos líneas. Tienes una tecla que te da la opción para aceptar la llamada o para hacerla de cualquiera de tus dos líneas telefónicas. Tú puedes tener diferentes operadores de telefonía móvil en un mismo teléfono, es la idea principal. Estamos conversando con Jorge Wagner, a quien acaban de oír, el vicepresidente de operaciones de NYX Mobile, y con Daniel López, gerente comercial y director de Vicel. Con ellos, en solamente un par de minutos, continuamos en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Aquí estamos regresando en la terraza de las oficinas de Vicel, alojando este importante distribuidor en Venezuela a la marca NYX Mobile de equipos móviles. Hablábamos antes del break y la música, de los modelos ultra económicos y de la gama media. Hemos llegado entonces a la parte más poderosa de la colección. ¿Y cuáles destacaría Jorge Wagner? Mira, por supuesto, teléfonos con prestaciones, como es la familia Connect, que nosotros le llamamos. Tenemos el Wacky, el Hop, el Cam y el Twist. Son cuatro teléfonos de la misma familia que manejan el sistema de mensajería, ¿no? Creo que eso es uno de los de nuestras insignias. Y además de eso, también los teléfonos smartphones que tienen sistema operativo Android. Okay, la pregunta entonces es casi atrevida, pero tengo que hacerla. Estoy hablando con el vicepresidente de operaciones, el Chief Operating Officer de NYX Mobile, Jorge Wagner. ¿Qué teléfono de NYX usas? En este momento uso el TIC. Es un teléfono Android 2.2. y doble SIM, realmente muy, muy, muy bueno. Qué interesante. Y si le preguntara a Daniel López, el Country Manager de NYX en Venezuela, ¿será que la respuesta es igual o ha probado otros? Yo en este momento estoy utilizando el Twist, porque es un teléfono que, además de que te digo que tiene la particularidad de que la carcasa se voltea, a mí me gusta escuchar música, tiene el sistema de mensajería y con eso yo estoy conectado con todos mis contactos. Me gustaría poder describir, perdón, el aparato, porque es bastante curioso. Tiene un teclado QWERTY en la parte inferior de la pantalla, y ese teclado puede dar la vuelta 180 grados y la pantalla se queda arriba, y cuando uno le da la vuelta del lado que se presenta al frente, es un equipo estereofónico lo que se presenta adelante. Bien interesante, sin duda. Bien, ¿qué es, Jorge, lo más innovador, en tu opinión, de la oferta de NYX? Mira, lo más innovador yo creo que es el día de hoy, yo creo que dos cosas innovadoras. Tenemos el sistema de mensajería y ahora estamos sacando un teléfono que es frameless, uno de los primeros teléfonos en el mercado que no van a tener frame, con sistema operativo Android 4.0. Eso va a ser bien interesante de ver. Frameless significa que no tiene borde, es decir, que usted va a ver un aparato, va a tener un aparato en la mano, que la pantalla va a ir de borde a borde, aunque no tenga borde. Es una cosa medio extraña. Dentro de poco el teléfono, me imagino que va a tener una pantalla que va a dar la vuelta. Pero sin duda es bien interesante. Y en cuanto a estos, para terminar allá de hablar de estos modelos en particular, ¿qué tipo de tecnología llevan dentro, el hierro, pues? ¿Qué los mueve? ¿Cuál es el alma del teléfono? Mira, nosotros usamos dos chipsets, usamos MediaTek y usamos Qualcomm. Son uno de los chipsets más estables, te podría decir que son los más estables en el mercado, y que los usan, además de nosotros, las marcas premium, lo que nos hace no diferenciarnos en lo que es tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de la marca en la región y particularmente después en Venezuela? Bueno, las expectativas de la marca son poder llegar y satisfacer el consumidor venezolano y que el consumidor venezolano se sienta satisfecho de usar un NYX. En este momento nos están escuchando no solo en Venezuela, sino en distintos países. De hecho, a través del portal Tecnología Hecha Palabra, el 70% de los visitantes no son venezolanos, y por eso me gustaría conocer un poquito más particularmente dónde están y cuáles son los usuarios que más tienen oportunidad de disfrutar de los modelos de NYX. Estamos en Estados Unidos, México, en Centroamérica, en Honduras, Salvador, Guatemala, Panamá. Estamos también en Colombia y Ecuador, entre y el día de hoy en Venezuela, por supuesto. Cuando dije expectativas, quizás podamos conocer algún número de lo que esperan para este año y el año futuros. Cómo no, Peter, nosotros tenemos ya como meta para el último trimestre del año estar colocando 40.000 unidades por mes en cada una de las tiendas de nuestros distribuidores. Bueno, el radio es así, se nos está terminando el tiempo, pero sí tenemos oportunidad de hacer la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra, y en esta oportunidad puede ser especialmente interesante porque le puedo solicitar a Jorge, como persona que se imagina que está en su automóvil escuchando por la radio una entrevista con el Chief Operating Officer de NYX, ¿qué le preguntaría a Jorge, al vicepresidente de operaciones de NYX, que a mí se me olvidó? Bueno, ¿cuál sería el concepto de NYX? ¿Y a dónde quisieran llegar? Yo creo que nuestro concepto, por supuesto, es innovación, tecnología ¿Y dónde queremos llegar? Llegar a cubrir las necesidades del consumidor latinoamericano y, bueno, no solo el latinoamericano, a nivel mundial. Y en el caso de Daniel López, que es el Country Manager de NYX y además representante de Visel, ¿qué le preguntaría Daniel a ese gerente comercial, a ese Country Manager, que a mí se me olvidó? Bueno, yo le preguntaría dónde comprar NYX, ¿no? Y yo lo primero que hago es indicarles que es visitar la página www.nyxvenezuela.com, y ahí vamos a tener todos los distribuidores, que son más de 1000 puntos en Venezuela donde va a haber la marca NYX. Muchas gracias, qué interesante todo lo que escuchamos. Bienvenidos al mundo de la telefonía móvil en NYX Mobile. Todos queremos que haya muchas marcas y tengamos mucho de dónde escoger, así que les deseamos mucho éxito. Y a ustedes, de manera particular, a Jorge Wagner y a Daniel López, les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Bueno, muchas gracias, gracias por la entrevista y esperamos que se sientan satisfechos de visitarnos en la página web, como decía Daniel, y de conocer un poquito más de nuestros productos. Igualmente, Peter, muchas gracias por este espacio y, bueno, gracias también por la amistad de tantos años que nos ha permitido entonces comunicar esto a la gente.